Biobío, la radio, presenta un opio de silencio periodístico está embotando a las naciones. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Esta semana yo había invitado a conocer hechos que revelan la tremenda manipulación de los poderes fácticos internacionales para someter al periodismo, al pensamiento de la gente, eludiendo la parte de la realidad que les resulta incómoda y caricaturizando el resto a su antojo, incluso mediante calumnias y cosas de ese estilo. El viernes 11 de julio fue el Día del Periodista Chileno, en que se celebra la promulgación de la ley que creó el Colegio de Periodistas. Pero el 3 de mayo es el Día Mundial del Periodista, en que se conmemora el heroico sacrificio del periodista checo Julius Fusik, asesinado por la Gestapo nazi. Y para ese periodista, Fusik, Pablo Neruda edificó un monumento de 17 versos en un invisible y fuerte mármol de sonido chileno y significado universal. Dice Neruda: por las calles de Praga en invierno, cada día pasé junto a los muros de la casa de piedra en que fue torturado Julius Fusik. La casa no dice nada, piedra color invierno, barras de hierro, ventanas sordas. Pero cada día yo pasé por allí, miré, toqué los muros, busqué el eco, la palabra, la voz, la huella pura del héroe. Y así salió su frente una vez, y sus manos otra tarde. Y luego todo el hombre fue acompañándome a través de la plaza Wenceslas, un buen amigo, conmigo por el viejo mercado de Javeiska, por el jardín de Starhov, desde donde Praga se eleva como una rosa gris. Por supuesto, ese periodista, Julius Fusik, fue amigo del poeta Neruda, con esa intimidad que solo puede darse adentro del vacío de la ausencia. Y Julius Fusik escribió su reportaje terrible en pedazos de papel higiénico que un carcelero amigo recogía secretamente, salvando así su libro póstumo, Reportaje al pie del cadalso. Tengo que confesar que prefiero ese 3 de mayo internacional a nuestro nacional 11 de julio. Como fuere, una vez más, lo urgente no dejó tiempo para lo importante, y una tremenda constelación histórica comenzó a converger a nuestra América Latina. El tema urgente es ese, la llegada del adelantado Vladimir Putin, seguida por los líderes de la China, la India y Sudáfrica, quienes acuden al Brasil y el martes 15 se van a reunir en la ciudad de Fortaleza para una de las más decisivas cumbres del grupo llamado el BRICS. Por supuesto, los capos del occidente neoliberal están mirando con una mezcla de miedo y bronca aquella reunión de las cinco naciones cuyo Producto Interno Bruto alcanza a 20 millones de millones de dólares y que tienen en caja como reservas internacionales oro y dinero por el equivalente a 4 millones de millones de dólares. Y sobre todo, lo que les causa más temor y enojo es que esa reunión se realice precisamente acá, en América Latina, que según Deutsche Welle es indispensable para proporcionarle las materias primas que necesita Alemania para mantener sus fábricas en producción. Según la mayoría de los analistas, ni Estados Unidos ni Europa Occidental han logrado disimular el tono agresivo y hostil para referirse a estas reuniones. De hecho, llega a afirmar que ni al presidente Putin ni a sus socios de China y la India les va a ir demasiado bien. Que la chilena Michelle Bachelet, así como la brasilera Dilma Rousseff, no se dejarán encandilar por los ilustres visitantes, y que el presidente peruano Ollanta Humala resistirá agresivamente cualquier intento de Rusia o del BRICS de intervenir en la política interna del Perú. Por cierto, no ofrece ningún dato concreto de por qué misteriosa razón Rusia o el BRICS pudieran estar interesados en intervenir en la política peruana. Sin embargo, en otros artículos de la misma Deutsche Welle se ha informado que en el propio parlamento alemán han surgido críticas y rechazo por un tratado entre Alemania y Perú para incrementar la explotación minera, a pesar de la fuerte resistencia por los términos económicos y los efectos ambientales de esa explotación minera. Pero eso está completamente fuera de contexto, al menos por ahora. Ciertamente ha sido la presencia del presidente Vladimir Putin la que ha provocado más inquietud y hostilidad de parte de Washington y su elenco. Otros columnistas del oficialismo de la Unión Europea y Estados Unidos llegaron a aventurar, fíjese usted, que el presidente ruso viene en lo que llaman una angustiosa búsqueda de alternativas para salir del aislamiento en que ha quedado por la crisis de Ucrania y por su salida del grupo de los ocho. Oiga, ¿de qué aislamiento están hablando? Basta mirar el mapa del mundo y ver que las relaciones de Rusia con la inmensa mayoría de sus socios se mantienen en próspera cordialidad. Finlandia y Belarús, Italia, Serbia, Bulgaria y Austria han intensificado sus relaciones comerciales y de asociación con Rusia, llegando incluso a desafiar a la Unión Europea por poner trabas al gran proyecto del gasoducto Corriente Sur para abastecer un 35% de todo el gas que consume Europa, evitando el antojadizo pasadizo a través de Ucrania. De hecho, el actual presidente del Consejo de Europa, Matteo Renzi, de Italia, confirmó que para Europa la construcción del gasoducto es de primera necesidad y que Italia participará con Rusia en las obras del gasoducto por el fondo del Mar Negro y cruzando el Mar Adriático, con un costo estimado de 30.000 millones de dólares. Fuera de Europa, el prestigio de Rusia está muy consolidado entre sus vecinos del sur. Irán, Kazajstán, las repúblicas del Cáucaso, además de Mongolia y, por supuesto, de la China, con la que existe una alianza estratégica prácticamente total. En el convulsionado Medio Oriente, Rusia es reconocida como un valiosísimo factor de equilibrio y de moderación para Irak, Siria y el Líbano, y sus relaciones con las monarquías árabes se mantienen expeditas. Y como si fuera poco, ahora las relaciones de Rusia con las dos Coreas están en un momento excelente tras el acuerdo de construcción de otro gasoducto a través de Corea del Norte para abastecer también a Corea del Sur. Finalmente, el gran aliado de Estados Unidos en Asia, el Japón, sin hacer caso de sanciones, está avanzando un proyecto de construcción de un gasoducto submarino uniendo la isla rusa de Sajalín con la costa norte del Japón. Así pues, ¿diría usted que Rusia se encuentra, entre comillas, angustiosamente aislada? Siguiendo la trayectoria histórica de amistad, el viaje del presidente Putin a nuestra América comenzó en Cuba, con la que existe una solidaridad que sobrepasa las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. Ya el Parlamento de la Federación Rusa había aprobado la ley que condona el 90% de la deuda de Cuba, que llegaba a 35 mil millones de dólares. Del 10% restante de esa deuda, alrededor de 2.600 millones de dólares, Cuba podrá ir haciendo abonos en un plazo de 10 años mediante inversiones conjuntas con empresas rusas. Es decir, los pagos de Cuba se invertirán en Cuba. Otros acuerdos relevantes en el encuentro del presidente Putin y el gobierno cubano incluyen, entre otras cosas, la construcción de un gran puerto mecanizado en Mariel, la construcción de 6 plantas termoeléctricas y la instalación de una base terrestre para el sistema de navegación satelital ruso GLONASS, que es alternativo al GPS estadounidense. Pero lo que causó mayor impacto en Europa y Estados Unidos fue el acuerdo para explotar 2 de los yacimientos petrolíferos del fondo marino con soberanía cubana, que se estima contienen entre ambos entre 9.000 millones y 40.000 millones de barriles de petróleo. Saque usted la cuenta de lo que es aquella riqueza, si el precio actual del petróleo se mantiene en alrededor de 100 dólares por barril. De Cuba, el presidente Putin viajó a Nicaragua, otro país que se ha mostrado amigo de Rusia, incluso en los momentos de mayor encono por parte de Estados Unidos y sus seguidores europeos. De hecho, junto con Venezuela, fue el único país latinoamericano que reconoció la soberanía de las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia luego que lograron independizarse de Georgia. También en Nicaragua se suscribieron acuerdos que incluyen abastecimiento de trigo ruso, liberación de derechos para el comercio entre ambos países y, también en Nicaragua, la instalación de una gran base terrestre con enormes antenas satelitales para el sistema de navegación GLONASS. Ahora, según versiones de inteligencia militar de Israel, esas antenas podrían también servir a un avanzado sistema de detección instantánea de objetos en órbita terrestre, o bien de misiles disparados y también de aviones. Pero allí la mayor atención internacional, una vez más, se centró en la disposición de Rusia a participar en la construcción del nuevo canal de navegación interoceánica entre los océanos Atlántico y Pacífico, que permitirá el paso de grandes buques que actualmente no caben en el canal de Panamá. El canal de Nicaragua ya concluyó su etapa de diseño y planificación y las obras están por iniciarse. De Nicaragua, el presidente Vladimir Putin viajó a Buenos Aires, donde se establecieron varios acuerdos sobre temas jurídicos y financieros. pero lo más destacado fueron las conversaciones para la construcción de al menos dos nuevas plantas nucleares de generación de electricidad y un aumento de la participación rusa en el campo petrolero argentino. De hecho, se prevé que la gigante petrolera rusa Rosneft podría participar en la explotación de los yacimientos submarinos de Vaca Muerta en la Patagonia argentina y en la construcción de destilerías y plantas petroquímicas relacionadas. La reunión del presidente Putin con su colega Cristina Fernández fue rematada en una cena en la que participaron los presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Más allá de los acuerdos específicos, la conversación en esa reunión en Buenos Aires tocó el tema de la independencia y la soberanía de los estados en materias comerciales y financieras. Esto especialmente cuando se producen casos como el fallo de un juez estadounidense que impediría a Argentina negociar el pago de sus deudas bajo amenaza de sufrir sanciones económicas que incluso podrían bloquear el acceso de Argentina a la exportación de sus productos agrícolas. Sin ser idénticos, los casos de las sanciones económicas contra Rusia e Irán, y particularmente el bloqueo contra Cuba, refuerza la necesidad de establecer un sistema judicial y de control de las operaciones financieras internacionales que se atengan a normas claras y a procedimientos jurídicamente válidos, no a simples mandatos por parte de un gobierno que se atribuye potestad transnacional para imponer sus decisiones. Y este es el tema más decisivo para la reunión del BRICS que se inicia pasado mañana en la ciudad brasilera de Fortaleza. Se trata de crear un gran banco internacional de fomento y de regulación monetaria, capaz de constituir una alternativa eficaz frente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ambos controlados de hecho por Estados Unidos. Las operaciones a través de este banco BRICS internacional quedarían blindadas, acorazadas frente a las regulaciones que está imponiendo Estados Unidos, aunque por cierto se mantendrá dentro de los marcos legales de procedimientos acordados por la Asociación Mundial de Comercio y otras instituciones internacionales. Como era de esperar, la perspectiva de este nuevo banco, contrarrestando el poder omnímodo del sistema bancario estadounidense y europeo, ha provocado algo muy parecido a la furia. De hecho, varios analistas europeos han calificado como una locura la fundación del Banco BRICS e incluso señalan que de los 5 países del BRICS, únicamente China y Rusia están en condiciones de depositar el capital inicial de 2.000 millones de dólares cada uno. Los otros 3, India, Brasil y Sudáfrica, según esos analistas, no tienen de dónde sacar plata para esos fondos. Sin embargo, esos mismos analistas admiten que los países del BRICS han mantenido un crecimiento económico muy superior al de Europa, al de Estados Unidos y al del Japón, y que se trata de países muy dinámicos y con bajo nivel de endeudamiento. O sea, la India, Brasil y Sudáfrica, de hecho, están en mejores condiciones que los países europeos para realizar esa inversión, que por otro lado atraerá sin duda a un gran número de usuarios financieros que necesitan mayor libertad para realizar operaciones sin temor a las imposiciones de Estados Unidos ni a sus castigos. Como fuere, ya entre el martes y el miércoles próximo, los países del BRICS darán a conocer los resultados de sus negociaciones sobre este nuevo mega banco. Y de hecho, la República Argentina podría contarse entre los primeros grandes beneficiados, ya que el Banco BRICS no sería afectado por las disposiciones de tribunales estadounidenses. Y, fuera de ello, ese banco establecería sus propias calificaciones de riesgo, que actualmente son privilegio exclusivo de financieras de Estados Unidos. La cumbre del BRICS será continuada en Brasilia por una reunión amplia de presidentes sudamericanos y caribeños con el presidente de China, Xi Jinping, en las que participarían también el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el de Ecuador, Rafael Correa. Por lo pronto, Ecuador y Bolivia se encuentran en un periodo de gran expansión económica, con renovación de sus infraestructuras y captación no solo de inversionistas, sino de tecnologías y asociación con empresas nacionales, tanto privadas como estatales. De hecho, Bolivia alcanzó un crecimiento económico impactante de casi el 7%, captando inversiones que no son simplemente extracción de metales. Ya Bolivia cuenta con su primer satélite de comunicaciones y observación y tiene en elaboración un importante proyecto de planta nuclear generadora de electricidad. Si se aplican correctamente los programas de desarrollo planteados por los presidentes Rafael Correa y Evo Morales, se estima que Ecuador y Bolivia pasarán a ser socios de primera relevancia para el desarrollo de toda la región, incluyendo el Caribe. En síntesis, esta confluencia de los líderes del BRICS y en especial los encuentros del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con sus pares latinoamericanos, aparece marcando de verdad un punto de inflexión, de transformación de nuestra América sobre un concepto de globalización pluralista, multifocal, capaz de operar eficientemente sin depender de superpoderes extranacionales. ¿Será finalmente posible materializar el compromiso de hacer de América Latina y el Caribe una región de paz, donde las guerras pasan a ser inaceptables como instrumento de solución de conflictos? El panorama horrendo del Medio Oriente, de África y de Ucrania, tras la intervención de Estados Unidos, podrá ser entendido como prueba de que la desunión, el fratricidio, el odio y el fanatismo solo sirven para debilitar a las naciones y entregarlas a la dominación extranjera. Ojalá nuestro Chile consiga librarse de sus complejos y logre integrarse de veras en la fraternidad latinoamericana, buscando y encontrando soluciones inteligentes a los conflictos. Hay que hacer una alianza de nuestra gente con el periodismo independiente. Eso para ser informados de veras, para tener una opinión válida, para ser libres. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario, hay peligro. Bio Bio, la radio, presentó Un opio de silencio periodístico está embotando a las naciones. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.